Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Y en Radio Panamericana llegamos al momento de la noticia local. Conversamos con la concejal Lucrecia Cabana para que nos cuente, en primer lugar, lo que tiene que ver con la puesta en marcha de la Comisión de Ambiente y la reinstalación de los cestos para residuos diferenciados. También nos mencionaba lo que tiene que ver con... la nueva disposición para que ingresen dentro de la órbita municipal algunos servicios y organismos que anteriormente eran responsabilidad de la provincia, como es el caso del PAICOR o la policía. Esto nos decía Lucrecia Cabana para los micrófonos de Radio Panamericana. Bueno, el día lunes tuvimos por primera vez una reunión de la Comisión de Ambiente con las personas que el Departamento Ejecutivo designó para que la integren, el señor Ulises Salazar y el señor Romero. Por parte del Ejecutivo estaba el concejal Jacobi y quienes éramos miembros de la comisión. En realidad los avances tuvieron que ver, por un lado, con una cuestión urgente que eran los festejos del Día del Ambiente, para seguir con la misma lógica de los últimos años y poder concientizar a la población. Así que se acordó que este día domingo se iba a llevar adelante un evento relacionado con eso, que bueno, ya está en marcha la comisión. Y por otro lado se habló de otro tema que en el fondo es en definitiva más importante, pero no tan urgente como el evento este del día domingo, que tiene que ver con retomar los ecopuntos tal como estaban distribuidos, volver a localizarlos, ponerles la cartelería. ¿Qué se sabe del endeudamiento municipal? En realidad, la semana pasada se tomó un crédito de 180.000 pesos para pago de aguinaldos del fondo permanente. Ese no me preocupa porque queda calzado y siempre se va terminando un crédito y se va tomando otro, y no era un monto importante. Sí me preocupa el que hayan aprobado el adherir al pacto este federal, al acuerdo federal, en el cual le transfieren el PAE con la policía y otros servicios de índole municipal, supuestamente con la transferencia de fondos, pero va a pasar lo mismo que con salud, en donde después, si la provincia se atrasa, el municipio tiene obviamente que seguir brindando el servicio, y a una municipalidad que le cuesta pagar sueldo se le va a complicar pagar a los proveedores del PAICOR y con la comida de los chicos. Es un servicio que no se puede cortar. Para finalizar, le preguntamos a la concejal Lucrecia Cabana su opinión sobre el gobierno de Mauricio Macri y qué lugar estaría ocupando dentro del radicalismo. También nos daba su opinión sobre el gobierno de Cambiemos. Cómo veo el gobierno de Macri, cómo me lo imaginaba, digamos, con poca sensibilidad social, por ahí con muchas políticas que tienden a la macroeconomía, y supuestamente en algún momento eso repercutirá en la gente, pero la realidad del día a día hace que no tengan soluciones concretas a sus problemas. Y me parece que